muchacha oscura con la que tuve amores, cambiando de estructura se volvió lejana y se pulverizó en Europa por un hombre, perdiendo una corteza que estimaba sana. Una muchacha oscura con la que tuve amores se ha marchado de casa y no sabemos nada. Una muchacha oscura con la que tuve amores, de un tiempo acá modificó su trama, todo su corazón lo ha convencido en nombre de un tipo que la luna acarició a desgana. Una muchacha oscura con la que tuve amores, cosida una ilusión, se ha despeinado el alma. Y ahora vive de aquí para allá, y ahora vaga de allá para aquí, ya no encuentra ni cómo estar así. Y ahora vaga de allá para aquí, y ahora vive de aquí para allá, ya no sabe si está feliz o mal. ¡Apa! Una muchacha oscura con la que tuve sueños, un sueño que ahora más se ha vuelto una quimera, cambiando de collar se equivocó de dueño para irse a revolcar al borde de la verja. Esa muchacha oscura con la que tuve sueños me definió el adiós como una seña nueva. Una muchacha oscura con la que tuve sueños, intransitable y dura, ha huido en primavera y no encontró el calor que se pensaba dentro, demasiado ocupada en alistar franelas. A una muchacha oscura con la que tuve sueños se le caló el amor y no sabemos de ella. Y ahora vive de aquí para allá, y ahora vaga de allá para aquí, ya no encuentra ni cómo estar así. Y ahora vaga de allá para aquí, y ahora vive de aquí para allá, ya no sabe si está feliz o mal. Y ahora vive de aquí para allá, y ahora vaga de allá para aquí, ya no encuentra ni cómo estar así. Y ahora vive de allá para aquí, y ahora vaga de aquí para allá, ya no sabe si está feliz o mal.